te atreves a meterte conmigo llamándome como tú dices? Cuando tú lo único que eres es el propio loquito muerto de hambre, que te la pasas de club en club, pidiendo chance para sonar. Sabes que nunca podrás conmigo, displaycito barato. Lo que estás es haciendo el ridículo. Eres un insignificante e inútil pedazo de estiércol. Es hora de que dejen el chisme, bruja. Cuando los maestros hablan, los alumnos callan. Llega más allá de lo imaginable. La Elite Soundcard. aquí está el que manda. La Elite Soundcard. No hay vida, solo creamos. Llega más allá de lo imaginable. Ok, ya estamos listos. No imitamos, solo creamos. Llega más allá de lo imaginable. La Elite Soundcard. Soundcard. Aquí está sonando y no te confundas. Aquí llegó con toda su alegría. La élite Sanjar. La sabrosura del Caraudio. Al estilo de la élite Sanjar, la sabrosura del Caraudio. Una rola del DJ del momento. El DJ más buscado, el más sonado, admirado por muchos y envidiado por otros. Así que es

la diferencia musical. Para que aprendas y copies, papá. Respeta los rangos nuevos, marcando la diferencia. Su potencia musical suena a partir de este momento. La Elite Soundcard es quien manda aquí. No te confunda con los niveles de frecuencia mejor alineados. Soundcard, marcando la diferencia. Dale guaya. imitadores de pacotilla, la élite Soundcard. Es hora de hacer temblar las paredes. Vacila de beta, la carla. Aturdiendo tus oídos. La élite Soundcard. El tuyo no suena como esta mierda. Soundcard. Sound Card.